pocas cosas. En esta vida nada importa si no estás tú, Señor Jesús. Yo lo intenté a mi manera y descubrí que así no era si no estás tú, Señor Jesús. Me pierdo. Sol en la mañana es tu luz que me levanta, mi sustento y mi esperanza eres tú, Señor Jesús. Sustento y mi esperanza eres tú, Señor.